Esta canción es solamente para ti. Ay, ay, ay, corazón. Canta bonito, caballero, canta. Ay, quiero darte las gracias. Me has dado más de lo que has recibido. Me perdonaste en vez de echarme al olvido. Sencillamente eres mi gran bendición y tuyo es mi amor. Gracias por escogerme a mí entre tantos millones, por adueñarte de un montón de canciones. Le diste un giro 180 a mi vida, vida de mi vida. Ay, gracias mi amor, gracias a Dios por bendecirme así, con el amor que tanto le pedí. En oración yo te pedí pa' mí, solo pa' mí. Gracias mi amor, el universo tiene que saber que no hay amor como el que te encontré. Hasta el final prometo serte fiel, yo te amaré, te cuidaré, hasta que viejo deje de respirar, hasta que mis cenizas se echen al mar. Minutos antes yo te voy a besar y besar. Amor, no dejes de darme tu amor, que yo no pienso en otra cosa, no. Que Dios bendiga lo nuestro, yo te amo hasta el cielo. Gracias mi amor, gracias a Dios por bendecirme así, con el amor que tanto le pedí. En oración yo te pedí pa' mí, solo pa' mí. Soy tan feliz. Gracias mi amor, gracias a Dios por bendecirme así, con el amor que tanto le pedí. En oración yo te pedí.